darle los buenos días, la bienvenida a Nicolás Carrillo, que es el coordinador del Centro de Referencia de Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte, Nico. Bueno, vamos a conversar un poquito, si te parece, porque tenemos la información que desde mañana miércoles se pueden conseguir las semillas del programa Pro Huerta, allí, bueno, en diferentes lugares, y también en lo que es el centro de referencia, en calle Las Heras. Sí, así es, desde mañana, a partir de las 9 de la mañana, bueno, y desde mañana todos los días, en Las Heras 874. La verdad que había mucha expectativa de la población, había mucho, una demanda que creció mucho estos últimos años, así que pueden pasar a retirar una variada gama de semillas de estación, obviamente, por ahí. Y bueno, en mi página de Facebook, justo ahora no la tengo a mano, no tengo el listado, pero los tengo por aquí. También en muchos centros comunitarios de la ciudad de Tandil y en la sede del INTA se van a estar entregando. ¿En qué consiste, Nicolás, las semillas? ¿Qué hay? Mira, el programa Por Huerta nació en los años 90. Actualmente es un programa que es parte del INTA y parte del Ministerio de Desarrollo Social. Hay una cooperativa de la provincia de San Juan que elabora estas semillas y se distribuyen en todo el territorio nacional. Se distribuyen siempre semillas de estación, en este caso obviamente lechuga, acelga, tomate, rúcula, zapallito, bueno, un montón de productos que son para esta época, y que tienen que ver con recuperar esa cultura un poco de la siembra, de la producción de alimentos, que bueno, por un lado nos hacen comer mejor, por otro lado también es muy educativo para los jóvenes, porque es claramente una cultura que hemos ido perdiendo, y por otro lado también implica un ahorro económico para las familias, ¿no?, en este momento tan duro. Por eso decimos siempre, en las crisis, en los momentos muy duros, crecen oportunidades de aprendizaje, de alimentarnos mejor, de generar una economía más saludable para nuestra familia. Y está claro, por un lado, que esto es una perspectiva más de ayuda individual, pero que también desde el Ministerio de Desarrollo Social se creó un programa que se llama Sembrar Soberanía. Y bueno, también a su vez hemos presentado las carpetas y los proyectos necesarios para poder capitalizar un poco las experiencias de agroecología, de agricultura urbana comunitaria que hay en la ciudad de Tandil, para que además de esto que es más individual, más familiar, pueda haber un salto cuantitativo y cualitativo de la producción, digamos, que pueda estabilizar a quienes trabajan en esas experiencias comunitarias con mejores ingresos y con más provisión de alimentos de cercanía para la ciudad, porque sabemos que las ciudades como Tandil tienen las características de que no son autosuficientes en la producción de alimentos, que la mayoría de la producción de verdura viene de Mar del Plata o de los colonios frutihortícolas. Y claramente es un proceso que hay que seguir incentivando para también mermar un poco la situación de desocupación y falta de empleo que hay con la búsqueda de estas alternativas de trabajo. Nico, ¿esto hay un registro de las personas al cual ingresan a este programa o cualquiera puede acercarse a los diferentes lugares a retirar estas semillas? No, en realidad sí hay un registro, pero cualquiera también que se quiera sumarse puede acercar y puede demandarlas. Está claro que en principio apunta a una franja de, digamos, de la población más vulnerada, la que más dificultades económicas tiene y demás. O sea, no está cercenado a la posibilidad de que participe nadie. Puede cualquier persona buscar y retirar las semillas. Lo que recomendamos es que quien tenga ingresos y posibilidades, y tenga posibilidades de ahorro económico, que las pueda adquirir por ahí en un vivero o en algún lugar, las pueda comprar y dejárselas a quien no pueda hacerlo, pero es, digamos, la puede retirar cualquier persona. Nicolás, además de retirar las semillas, ¿este programa tiene en cuenta algún tipo de soporte técnico, digamos, un seguimiento como para ayudar a quien no tenga quizás el conocimiento para llevar adelante estos cultivos? Sí, se entrega un calendario de siembra, se entrega información. Se intenta, más que se intenta, se hace un seguimiento y consultas cada 15 días, a ver cómo va la siembra, cómo fue el proceso, cómo fue la experiencia, se le pide que se envíen fotos y demás, como para hacer un acompañamiento y darle un sentido más comunitario a este trabajo, más de red, más de vínculos y demás. Porque, bueno, obviamente es muy importante que esto prolifere, que crezca, por los temas que mencionaba antes. Claro. Y que la gente se vaya entusiasmando al ver lo que produce, ¿no? Sí, la verdad que es importante, digamos, ¿no? Digamos, en este momento donde vemos tanta asistencia alimentaria del Estado, digamos, vía diversas herramientas, tarjeta alimentar, vía SAE, digamos, servicio alimentario escolar y demás, que recuperemos la cultura de la producción de alimentos por la nutrición centralmente, digamos, ¿no? Porque ha habido claramente un crecimiento del consumo de hidratos y demás que no ha favorecido el desarrollo físico ni cognitivo de gran parte de la población. Entonces los alimentos sanos ayudan y proveen mucho en ese sentido. Y te vuelvo a insistir en esa idea. El Pro Huerta es una gran idea que funciona hace mucho, que ha crecido en todo el país, sí. Que se ha mantenido a través de los gobiernos y de los tiempos, digamos, lo cual da cuenta de su éxito. Pero bueno, que actualmente se están creando diferentes programas, como te decía, del Ministerio que Sembrar Soberanía o desde la Secretaría de Agricultura Familiar, para darle un salto cuantitativo y cualitativo a la producción, para que esto a la vez genere un trabajo más estable para un sector de la población que está desocupada y se pueda producir mucho más para el mercado interno y para las localidades. Nicolás, en estos últimos días, sobre todo en la semana pasada, se habló mucho de lo que es este proyecto Artigas que tiene Grabois, que tiene que ver justamente con el cultivar la tierra, el trabajar la tierra. ¿Qué opinión te merece todo lo que ocurrió? Varias cosas, digamos. A ver. Si me permitís, digamos. En principio hay un problema, que tenemos como país y de todos los sectores políticos, digamos, ¿no? Que lo venimos arrastrando hace mucho. Yo me acuerdo, y ayer me acordaba que en una charla que hicimos en enero, febrero, con el obispo Salaverry, aquí en Tandil, con un montón de sectores, planteábamos esto mismo, digamos. Argentina se tiene que poner de acuerdo con algunas cuestiones estructurales. Una claramente es el tema del déficit externo, del dólar y demás, que parece algo alejado, pero hoy en día vas a comprar ladrillos en Tandil y no conseguís por esa situación, ¿no? Entonces tenemos un gran problema estratégico de país, y otro gran problema es el de la distribución espacial en la Argentina, digamos, ¿no? Y que cuando empezó todo el COVID allá por febrero o marzo lo veníamos advirtiendo. Argentina tiene una hiperurbanización, un tercio de la población vive en 200 kilómetros cuadrados, digamos, desde la Casa Rosada o desde el Congreso, 200 kilómetros para cada lado, en un radio conforman casi un tercio de la población argentina. Este es un problema que no tiene, por pensar en países centrales como Alemania, que la mayoría de la población vive en localidades menores a 100.000 habitantes, o China, que es una potencia emergente y va a ser el país líder del mundo en algunos años, trabajan de manera estratégica que esto no suceda, digamos, que la población no es un conglomerado en pocas zonas del país, ¿no? Y parte de nuestro planteo y de los movimientos populares, que es repoblar el interior, el campo, el trabajo rural, la producción de alimentos, pero claramente pensamos que esto se tiene que hacer acuerdo a derecho, digamos, con una política de Estado planificada, con un acuerdo de todos los sectores, que el problema de la hiperurbanización fue un problema de todos los gobiernos, digamos, que no se pudo ir controlando porque la gente se acercó a los centros urbanos por necesidades, digamos, busca de expectativas, de esperanzas y de trabajo. Pero que hay que hacer un repoblamiento del interior con herramientas que ya existen, digamos. Hay muchos quebrantos, muchas políticas, muchas tierras fiscales y demás, que con una planificación acordada entre gobernadores, intendentes y Estado Nacional se podrían llevar adelante. Porque está claro que el conurbano es inviable, digamos. Además, es imposible urbanizar por la concentración urbana, imposible tener viviendas para todos los habitantes que viven en esa zona. Y después, lo específico, obviamente, lo del proyecto Artigas tomó mucha relevancia porque se ponía en juego, se puso en discusión con mucha vehemencia el tema de la propiedad privada, ¿no? Entiendo claramente que había una disputa familiar y obviamente estaba la política metida en el medio, y eso le hizo mucho daño a este debate, digamos, ¿no? De los dos lados, me parece. Así que yo lo veo como algo más así de la anécdota política que es usada de uno u otro lado, pero que en este tironeo y en esta grieta no se termina debatiendo el tema de fondo, digamos, que hay un gran problema alimentario en la Argentina, de repoblamiento del interior, y un gran problema de acceso a la vivienda en general. Nicolás, lo que a mí por lo menos me dio la sensación de que este proyecto de Grabois, más allá que sea el proyecto Artigas o lo que sea, Vos, como dirigente de un movimiento social, ustedes llevaron adelante y llevan adelante lo que es una cuestión productiva en alimentos. Dio la sensación de que Grabois con ese grupo y en 15 días creo que estuvieron, no pudieron hacer absolutamente nada. Da la sensación que fuera una cáscara vacía de contenido. Porque cuando llega el momento tenían la tierra, tenían la gente y no hicieron absolutamente nada. No tengo la letra chica de lo que pasó ni seguí muy de cerca el tema, digamos. Lo que creo, digo, el problema de fondo, hoy está muy no en boga y en discusión el tema de la propiedad privada, digamos, que está claro que es un derecho y que también hay otro derecho de 4 millones de hogares, de familias que hoy no acceden a un hogar y está relevado por el RENAVAP, que es un registro que se hizo en la época de Macri, que parte de los impulsores también fueron Carrió y Massot, digamos, además de los movimientos populares, digamos, fue un trabajo que se hizo en conjunto también aquí en Tandil de relevamiento de necesidades habitacionales y terminaron una ley en el 2017-2018. Eso demuestra que hay un gran problema de acceso a la vivienda, digamos, de que así como hay un derecho que hay que preservar, que es el de la propiedad, también un derecho de muchas personas que todavía no accedieron, que no son derechos contradictorios, hay que aclararlo, no es que el derecho a la vivienda de millones de personas excluidas tiene que ir necesariamente en contra de quienes ya la tienen, ¿no? Tienen que ser derechos complementarios, digamos. Pero hablo en lo productivo, ¿no te llama la atención? Vos sabés de lo que estoy hablando de emprendimientos productivos. Y acá no se vio, por lo menos en 14 días no se vio absolutamente nada. Sí, no sé bien cómo fue el proceso, porque no sé, digamos, del espacio político de la OE, digamos, no sé cómo fue el proceso, no sé cuál era bien el proyecto y cuál era su idea. Claramente, digamos, el problema de fondo no fue abordado, digamos, y terminó entre un debate familiar y un debate de propiedad privada obturado el debate de fondo, y cuando no se dan los debates de fondo, la verdad que es un problema, digamos, porque se postergan los problemas importantes del país, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que con el proyecto Artigas pasó eso, se terminó discutiendo más las formas que el problema de la Argentina, y eso me parece que no es bueno para nadie, ni para el oficialismo, ni para la oposición, pero sobre todo es malo para la población, porque los debates urgentes se siguen postergando, ¿no? En este tire y afloje de la grieta me parece que sale perjudicada a la Argentina. Nico, buen día, ¿cómo estás? Hola, Guillermo. Vos sabés que quiero, cuando acabo de tirar el mate, tiré todo acá. Bueno, ayer vi un posteo tuyo haciendo referencia a la situación sanitaria de Tandil. Te veo muy activo en las redes sociales, Nico, y te sigo. Y hacías referencia, dabas a entender que esta situación grave en la que estamos viviendo ahora y que ha sido así calificada por las autoridades sanitarias, incluso ayer aquí en estos micrófonos por el vicepresidente del sistema integrado, la atribuís a la salida del sistema de fases del gobierno. ¿Me puedes ampliar eso? Bueno, dice, no, yo también a veces caigo en esto que critico, que es la polémica fácil y no aportar a las soluciones conjuntas. Yo obviamente yo no creo, digamos, la verdad que sería una simplificación pensar que el cambio de sistema agudiza los problemas y echarle la responsabilidad o generarle la responsabilidad absoluta al municipio sobre el crecimiento de los contagios, porque esto es un problema mundial casi incontrolable en la mayoría de los países del mundo, y lo estamos viendo en Europa, digamos, el rebrote que hay, ¿no? Y que los índices son malos para la mayoría de las gobernaciones y de los municipios. Lo que sí creo que en algún momento hubo un envalentonamiento donde también metió la cola un poco la política y la grieta en el tema de la pandemia, que es un problema sanitario muy grave y que con sus graves consecuencias económicas. Creo que en algún momento el municipio abusó de los buenos indicadores iniciales para enfrentar al gobierno de la provincia, digamos, como planteando que, bueno, lo que se estaba haciendo en todo el país era un desastre, que también era un ejemplo y que había que seguir este modelo, entonces que nosotros podíamos tomar determinaciones de manera autónoma, y la verdad que, digamos, esta pandemia demostró justamente que no somos una isla y que nadie se salva solo y que había que tener un trabajo articulado. Por eso hice un posteo al respecto de eso, que que fue irónico, pero no fue bueno porque no es el momento de esos posteos, sino del trabajo en conjunto, de la razonabilidad, del sentido común. Pero me parece esto, que en un momento hubo como esta idea de que, bueno, nosotros no nos va a pasar, nosotros, digamos, somos mejores, estamos en otra situación, y la verdad que Tandil en ese sentido no es una isla, ni mucho menos, parte del territorio nacional, parte del territorio provincial, y los volantazos no son buenos tampoco. Digo, yo algo que señalé mucho, hubo una primera etapa del intendente donde planteaba prácticamente sacar el ejército a la calle, después me parece que ganó como un discurso, una idea de que todos nos vamos a enfermar, entonces que, bueno, hay que abrir todo, no hay ningún problema, y ahora volvemos a un cierre, ¿no? Me parece que hubo ambivalencias en ese sentido, y si bien reconozco, y todos lo sabemos, que a nivel nacional la situación es muy mala, me parece que hubo, de parte al menos de presidencia, una consistencia con este discurso, digamos, de cuidar a la población en principio, tratar de hacer todos los aportes económicos que se pueda del Estado para contener la situación económica, sí, sin negar el crecimiento de la pandemia. Nico, ¿y no notas un silencio por parte de la oposición acá en el Consejo Deliberante? Al menos yo no he escuchado últimamente declaraciones de los concejales de la oposición hablando de la pandemia. ¿No notas también un silencio por parte del Frente de Todos, o en este caso, bueno, Integrar ha salido Nilda Fernández con un proyecto de barbijo y demás, pero ¿no notás cierto silencio también? Me parece que justamente cuando se dio este debate de los semáforos y demás, sí, hubo una ultrapolitización que no era buena para nadie, menos para la población, que está muy cansada de todo, ¿no? De ver cómo se enferman sus familiares, no poder ver a su familia, de ver el deterioro económico y social que se está viviendo. Es un momento de mucha angustia para la mayoría de la población. Y me parece que un poco la política está bien, que digamos que se genere un trabajo de cercanía, de recorrido, de hablar con la gente, más que estar polemizando en los medios y en los periódicos sobre cuál era el método más acertado de abordarla, ¿no? Claramente se tuvo una posición con el cambio de sistema de fases, que era que había que escuchar a todos los sectores, y uno de esos sectores era el sector sanitario, que estaba muy complicado, digamos, por el estrés del trabajo, por los enfermos, por los contagios que había dentro del sistema de salud, por el saturamiento del hospital, por entender la diversidad, no solo de los sectores económicos que necesitaban abrir, sino las particularidades de la situación social que se están viviendo. Me parece que se hizo un planteo, se aclaró cuál era la situación, y después, bueno, una vez echadas las cartas por parte del municipio, me parece que ese repliegue fue necesario y fue bueno para toda la población, digamos, no seguir saturando el debate público sobre este tema. Vos sabés que ayer planteaban acá mis compañeros, incluso hasta Beto Cuchán, y decía qué bueno sería una campaña de concientización. A ver, ya pasaron 7 meses de la pandemia, ¿no? Y bueno, uno no sabe si está terminando, si está en el medio, si recién está arrancando. Hay una gran incertidumbre sobre eso, ¿no? De hecho, no lo sabemos. Pero qué bueno sería sectores de la oposición, en el caso concejales, funcionarios, como el caso tuyo, con funcionarios del oficialismo, juntos caminando la calle, yendo a barrios, estando en los lugares emblemáticos cuando van a hacer campaña, la puerta de los supermercados, donde hay circulación de gente, de a dos, de a tres personas, entregando folletería y concientizando a la gente de, por lo menos, no sé, no te juntes, no hagas reuniones sociales, no la fiesta clandestina, cosa que no se ha visto, ¿no? Y que por ahí sería un buen mensaje. Sí, es verdad, Guillermo. Nosotros tenemos un programa que se llama El Barrio Cuida del Barrio, en toda la zona de San Juan, Arcoíris, Majer y Tropezón y Movediza. Estamos todos los días ahí, digamos, ya, mira, el día hasta recién estaba mirando porque hacemos encuestas casa por casa con un drive, con un sistema, ¿no? Y ya se recorrieron más de 1.150 viviendas al día de hoy desde que empezó, digamos. Y se entrega material, digamos, al respecto, digamos, de los cuidados, del aislamiento, de los teléfonos de referencia del municipio en caso de tener síntomas, digamos, claramente concientizando a la población. Digamos, hemos avanzado, pero solo en una zona geográfica de Tandil, obviamente, que es lo que podemos hacer con un grupo de promotoras sociocomunitarias. Pero está claro que, bueno, así como hablamos del nivel nacional, de la falta de consensos y de acuerdos de todos los sectores políticos, aquí en Daniel también se empezó con un comité de emergencia, que bueno, eso después entró en una pausa y no hubo una continuidad, digamos, ¿no? No hubo una continuidad de la articulación. Fue el primer mes, digamos, que hubo una o dos convocatorias del intendente a todos los sectores, pero después no hubo una continuidad, porque viste como que pasó que hubo un primer mes de mucha alarma, después esos dos o tres meses en Tandil donde la situación estuvo controlada, y ahí me parece que también se relajó el sistema político en su conjunto, claro. Digamos, ¿no? El comité de seguimiento de crisis y demás, hubo un relajamiento de eso, entonces no se pudo avanzar en esta idea que se manifestaba, vos, que sería muy necesaria realmente, más en estos momentos. Aparentemente ahora en diciembre habría empezado el principio de alguna vacuna rusa y demás, pero bueno, está claro que hasta ese momento hay que trabajar mucho en esto, en la concientización. Nicolás, muchísimas gracias por el contacto con la radio de ABC hoy. Que tengas una muy buena mañana. Gracias.